El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Quisiera compartir una reflexión a raíz de una noticia muy importante que esta semana ha sacudido a la industria del cine y que, aunque a lo mejor peque de ser una obviedad, no está mal recordarnos de vez en cuando. Veréis, resulta que Warner Bros. Ha confirmado que sus estrenos más esperados, que iban a salir este año, como Dune, Matrix 4 o Escuadrón Suicida, se van a estrenar de manera simultánea en cines y HBO Max. Y esto no es una cuestión baladí porque evidencia las enormes dificultades que han perseguido al cine durante esta pandemia. Si os fijáis en la cartelera, la realidad es que no se estrenan películas. Está el sector completamente paralizado. Y en ese contexto, yo pienso, ¡jo! ¡Qué suerte tenemos en la industria del videojuego! Porque pese a los retrasos y adversidades, aún tenemos muchos productos de los que disfrutar y poder comentar y traer aquí entre todos. Y hay que valorarlo porque la cultura en estos momentos, de verdad que es maná caído del cielo. Es algo a lo que nos aferramos con todas nuestras fuerzas. Así que por favor, entre todos, cuidémosla porque lo merece. Es más, a la persona que voy a presentar ahora, hoy adelanto que nos va a traer las impresiones de un estreno, de un lanzamiento que creo que le ha gustado mucho, así que luego lo veremos. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, vengo aquí a traer a Bautelli Remastered. Vengo aquí a traer un jueguito muy bonito que ya diré, pero es un juego que para mí nunca morirá porque es inmortal. Quien lo quiera pillar, que lo pille. Y sí, realmente yo estoy muy, muy contento con este jueguito, porque llevaba mucho tiempo. Sí que es verdad que es un año raro en general, pero en particular para mí por el tema de haberme cambiado de piso, emancipado, entonces controlo más los gastos, gasto menos en juegos. Y claro, quieras que no, pues he jugado poquitas cosas nuevas este año, y las que he jugado no me han terminado de gustar hasta que llegó Hades y ahora este juego tan, tan precioso. Con lo cual para mí pues es una gran alegría poder disfrutar tanto de un juego y estar tan enganchado como ya lo estuve con su, digamos, con el juego predecesor del equipo encargado de este. Perfecto, luego lo vamos a ver. ¿Y cómo ha ido la semana en general? Pues muy ajetreada, la verdad, muy ajetreada. En cuanto a trabajo, muchísimo, muchísima caña. Y luego, bueno, con mi pareja por fin nos hemos podido ver de nuevo, ya que ya pasó el coronavirus. Y estuvo algo más de tiempo aislada de lo habitual por algunas circunstancias. Pero bueno, poquito a poquito, pues ella va recuperando lo que es el olfato, el gusto, y bueno, se va sintiendo ya mejor, así que yo encantado. Bueno, hay que decir que ahora estamos en un puente, que eso siempre para el estado anímico viene muy bien. Hombre, y para descansar, y para jugar, y para todo, sí. Yo, de hecho, el puente lo tengo llenísimo de entre podcast, quedar con gente, eso para desconectar va fantástico. Tú sabes que hacemos siempre la tradición en mi casa en este puente, es el momento en el que se pone el árbol de Navidad. Pues mira, yo quería comprar árbol de Navidad, pero tengo una cantidad de gastos en regalos para otra gente esta Navidad que es como, Ya sí, eso el año que viene. Bueno, bueno, ya caerá. Pero ya sí estamos en Navidad, ¿eh? Yo creo que ya hemos empezado la temporada. Sí, sí, sí. Esto de que... Esto pasa cada año, de ser una semana antes de Halloween y que ya estén las luces de Navidad puestas, esperando a ser encendidas. Es como, hombre, a ver, ¿por qué no ponemos paneles LED cuadrados y ya nos sirven para todo? Y en Halloween ponemos calabazas y fantasmas y en Navidad ponemos, pues, árboles de Navidad y renos y cosas. Quiero decir, aprovechemos, hagamos una estructura unificada, baja en consumo, que... Es que no hace falta comerse tanto la cabeza. Pero eso porque se además... hace en algunos sitios. Por ejemplo, en Algeciras, las luces de la feria se aprovechan para la Navidad. Ah, amigo. Pues esto aquí no se hace. Hombre, a ver, porque aquí colgan estas luces que son con forma de estrella y de copo de nieve y tal. Que, hombre, para Halloween queda un poco raro. Bueno, bueno. Pues nada, venga, vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Juanjo. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues a mí me pasa un poco como a ti, Sergio. Yo también utilizo este puente con la familia. Hacemos lo que es la decoración navideña y, de hecho, me toca hoy. Hoy, dentro de un ratito, después de comer y tal, hacemos siempre lo mismo. La liturgia es muy típica. Las crías están a lo suyo, venga, vamos a montar el rollo. Se ponen un poco remolonas porque a ella lo que le gusta es ver cómo lo hacemos, pero no le gusta estar ahí currando. Pero mientras que yo voy sacando las cosas, la caja del árbol, las cajas con los adornos y tal, ponemos de fondo Michael Bublé, que eso no puede faltar en mi casa. La Navidad es, para nosotros es escuchar a Michael Bublé, ese directo que tiene él por ahí y tal, el álbum que tiene navideño, que es para mí una maravilla. Para mí es Navidad ese hombre. Y entonces con eso de fondo, pues vamos y montamos todo el rollo y tal y cual. Y entonces ya pues empezamos la liturgia. Pero siempre antes de este día, siempre hay turrón de chocolate Suchar en casa, que a mí no me gusta, pero a mis hijas y a mi mujer wow. les encanta. ¿Y has visto la campaña de publicidad de este año? Que lo compras y pone para tu pareja, para tu padre, para... Y tú compras el que tú quieras. Sí. Copiar de Coca-Cola eso, ¿eh? Sí. Suelo comprar yo, suelo hacer la compra yo por tema de tiempo y tal, y siempre compro el que pone padre, aunque yo no lo coma, siempre compro. Para que se acuerde. A ver si cala el mensaje. Ay. Me parece bien. A mí lo de Michael Bublé me parece maravilloso. Yo soy muy del álbum de los Jackson 5. Lo que no me gusta nada son los villancicos de toda la vida, porque además cada vez estoy más convencido de que son deprimentes. O sea, hay uno que dice, fíjate, dice, la nochebuena se viene, la nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. A mí me pone triste. Ojo, mira cómo beben los peces en el río, que es como diciendo, hasta el besugo está alcoholizado. Sí. Aquí hay debate para poder hacer cuál es nuestro villancico favorito, cuál es el que odiamos, cuál es nuestro plato navideño que más nos gusta, contenido cuál para es mecenas. Que les repite todos los años. Es un contenido interesante, ¿eh? Yo lo dejo aquí caer, que la gente lo vote donde quiera, en Twitter, en la caja de comentarios. Y la que dice de yo me hice el remiendo, yo me lo quité. Decídete ya con el remiendo, hijo de mi vida. Esto hay que poner una encuesta, mazapanes sí, mazapanes no, a ver qué opina la gente y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Cada uno vive su Navidad. Y que también es muy chulo, ¿no? Como dentro del núcleo familiar de cada persona lo experimenta de una manera. Me parece genial. Bueno, venga, vamos a seguir porque creo que también hay alguien que no sé cómo está viviendo la Navidad, Atreides. Bien, muy bien. Desde que ayer me enteré que la forma de evitar el coronavirus es tener constantemente un polvorón en la boca, que sirve como tres mascarillas y no pasa, pues entonces me siento mucho más tranquilo. Pero vamos, bien. Un poco desconcertado porque esta semana ha salido el Dragon Quest 11S, la versión se supone que sí. Definitiva. Y lo que me he encontrado, yo tenía muchas ganas de jugarlo y no sabía al principio cómo jugar. Si en la de PC y PS4 y Xbox o en la de Switch que salió, porque tenía mejoras por un lado, pero tenía peores gráficos por el otro. Así que ahora esta que era definitiva, pues la esperaba con muchas ganas y salía en PC. Y me he encontrado con que primero han quitado la anterior que había, pero bueno, si sustituía esta podría tener sentido, pero es que es un port de Switch, no es un port de la mejor versión gráficamente. Con lo cual, un port de Switch en PC pues pierde bastante imagen, gana otras cosas como la... Claro, como la como se llama, la sonora orquestada o que se pueda jugar en 16 bits, que también queda muy chulo para alguna, y que tiene más contenido, pero pierdes los gráficos. A mí me parece que han hecho una pequeña chapuza, porque podían haber puesto todos esos añadidos con la mejor versión, que ya existía además para eso, pero han ido por la calle más barata, la más económica, la que te gastas menos dinero, y decir, pues cojo el de Switch que ya lo tengo hecho y simplemente lo porto a PC y lo porto a las consolas y la llamo versión definitiva y la otra la quitamos y así nadie compara. En fin, no me parece fatal, ya sobre todo por el tema de que es que los modelos 3D de Switch tienen un downgrade que si te fijas lo ves. O sea, el pelo del protagonista que lo estás viendo todo el rato desde la cámara en tercera persona, notas que hay un bajón de polígonos y en el caballo también y en todo en general. Que, a ver, la versión de Switch es genial y es fantástica y corre súper bien. Pero es que no tiene sentido que hayan quitado la original. Hay una mezcla entre las dos, eso sería la definitiva de verdad para PC. Claro. Era lo que yo esperaba, la verdad, Tony, que saliera eso. Cogieran las mejoras que tenía la de Switch, pero para la de PC, PS4, Xbox One, porque al fin y al cabo se habían hecho con mejor calidad gráfica porque las máquinas dan para más. La de Switch se ha hecho así, tiene la ventaja de que es híbrida y la juegas si quieres en el baño o donde quieras, pero la máquina da hasta donde da. Y aquí no, han cogido y han directamente han dicho, pues este que teníamos aquí, ahora ya sale para los demás, la llamamos Dragon Quest S, 11S, y ya está. Bueno, en fin, eso, un poco desconcertado. Quería comentar, yo el juego lo he jugado, bueno, llevo 3-4 horitas porque está en el Game Pass, y bueno, que 3-4 horas en este juego no es nada, ¿eh? No he hecho nada. Cuando digo nada es, he salido del pueblo, que es que no es nada. Este juego tiene pinta de ser hiper largo. Muy largo, sí, sí. No me planteo acabarlo, ¿eh? Lo digo en serio. Está muy guay el tema de la banda sonora orquestada, está muy guay el tema este del paso al 2D, que es como jugar un juego de Super Nintendo, está guay todo ese tipo de cosas, están guay. Pero los gráficos, es verdad que se nota, pero no te revienta, ¿eh? Quiero decir, no desentona hasta el punto de decir no puedo jugar a esto, porque como es dibujado, se ve peor, ¿eh? Vamos a ver, que no estoy intentando enmascarar nada, pero no llega al punto de decir esto es injugable o me saca del juego. No llega hasta ahí. Bueno, tampoco hagamos aquí lo que estamos jugando, porque ahora tendremos tiempo de hablar de otros temas, pero eso, que es un juegazo en cualquier caso, ¿eh? Se podría hacer mejor, pero lo que es el núcleo, lo importante, la base, ya de por sí es buenísima. Lo único es eso, el nombre es verdad, un poquito desacertado, ¿no? 11S, ahora que lo has dicho, me he quedado un poquito, pero bueno, imagino que le sonará bien a los japoneses. Y nada, simplemente por cerrar el tema de la Navidad, he visto una película que no recomiendo. Aquí siempre decimos lo que sí, pues yo voy a decir lo que no. Me encanta, nada más que la vi por el título, por el juego de palabras, porque en inglés es Holiday, de holiday y de date de cita, y en español se ha traducido como Amor de calendario. Está en Netflix, se ha cargado toda la magia. Pero dentro de la propia película sí que hacen la traducción como Citavidad. Es maravilloso. Hostia. Sí, sí, sí. Holiday. Espeluznante. Y ya está. Eso es lo único bueno que tiene la película. Todo lo demás es un rollo. Dicho esto, a lo mejor hay oyentes que se preguntan, bueno, pero estos señores, ¿qué hacen aquí hablando de la Navidad, del Dragon Quest o de lo que queráis? No teníamos un informe de Chrono Trigger por segunda vez que lo decimos. ¿Qué ha pasado? Estábamos el domingo a las 10:30 de la mañana preparados, a punto de grabar, pero por azares del destino, por cuestión de agenda, no hemos podido juntarnos todos y aquello estaba cojo. No podíamos hacer el programa que teníamos preparado, a punto ya de grabarlo. Así que, una vez más, se ha demorado, pero yo estoy tranquilo porque con Shenmue fue la primera vez que nos pasaba esto del retraso y sí lo pasé mal. Y me afectó. Ya no, porque sé que cuando se haga, se hará bien. Bueno, es que es el año de retraso, entonces se puede retrasar también el informe de emisión. Eso, lo pasamos a 2021 como todos los juegos. Es que, pero bueno, si luego salen bien, como tú dices, sí, sí, es una lástima. Es una lástima porque le tenemos muchas ganas a ese informe de emisión, pero bueno, saldrá bien. Bueno, hay que decir también a la gente, hay WhatsApp que el juego que se retrase es uno que va sobre el tiempo. Sí, es verdad, 25 aniversario además en 2020. Se puede volver atrás, se puede ir adelante en el tiempo, la verdad es que tiene gracia la cosa. Pero decirle a la gente que esté tranquila porque está todo preparado. Es decir, están las secciones hechas, todos hemos hecho el trabajo, hemos jugado al juego. Lo único que nos falta es poder juntarnos. Es que es muy complicado en esta fecha y con esta situación en la que estamos, juntarnos hasta en el puente. Es que está la cosa, parece que no, pero está difícil. Eso es. Estamos... Pero esto era el destino. El destino quería que hablásemos de Immortals Fenyx Rising. No, por favor, no empecemos así, que si no el programa se me va a hacer muy largo. Luego tendrás tu momento, tendrás tu sección. Hoy es la sección de Tony. Ya lo adelanto. Bueno, me molaría mucho que cuando estuviera hablando justo al principio dijera, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, venga. No, a este paso pasa, ¿eh? No, hoy te prometo que vas a hablar de lo tuyo. Ya está. De mi libro. De tu libro. Bueno, no, realmente tú eres el único de aquí que puede decir que viene a hablar de su libro, pero los demás no tenemos. Bueno, ya lo tendrás, seguro que sí. Venga, anda, vamos ahora ya con el sumario, vamos a contar todos los contenidos, que menuda semanita. Es que BioWare sigue en problemas. El estudio canadiense afronta la marcha de sus principales creativos en un momento en el que la compañía está más cuestionada que nunca con el desarrollo de proyectos tan complejos como Dragon Age 4 o el rediseño de Anthem. Por otro lado, volvemos a hablar de una adaptación de videojuego al cine. La película de Metal Gear Solid, ojo, que ya tiene protagonista. Se trata del actor Oscar Isaac, que se va a meter en el papel de Solid Snake. Hay muchas otras noticias de interés que vamos aquí a abordar en el programa, pero también, sí, amigos, Tony va a traer unas satisfactorias impresiones, me da la sensación, sobre Immortals Fenyx Rising, el último gran estreno de Ubisoft para este año. Así que todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! BioWare tiene un año bastante interesante en cuanto a que celebra su 25 aniversario desde su fundación, pero lo ha hecho con una noticia bastante inesperada, y es que ha anunciado en su blog que el director y presidente Casey Hudson, así como el productor Mark Darra, ambos son piezas clave de juegos como Anthem o Dragon Age, pues los dos abandonan la compañía. En el comunicado también, bueno, abarca brevemente el desarrollo de sus próximos títulos, que efectivamente van a seguir en marcha. ¿Qué va a ocurrir? Hay un abandono por parte de estos dos. En su lugar, Samantha Ryan, que había trabajado en Warner Bros. Game, va a ocupar la silla del supervisor, mientras que Gary McKay dirigirá el estudio tras haber ocupado el cargo de director de operaciones de desarrollo. Esto en el papel me parece muy importante, son dos pesos pesados de la industria que se marchan. Sabemos que en los Game Awards, en la gala, vamos a ver nuevo material de Dragon Age 4, que el rediseño de Anthem sigue adelante y que un nuevo Mass Effect está en desarrollo, están trabajando en él. Pero ¿cómo va a afectar esta marcha, esta decisión, a todos esos proyectos? No sé cómo habéis visto la noticia. Yo estoy en un momento en el que me temo lo peor. Siento que BioWare se está convirtiendo en un juguete roto. Esto yo creo que va en declive desde 2012, en que salieron sus principales fundadores. Fueron cuatro, pero los dos principales salieron en 2012 y desde entonces han ido descapitalizando la compañía, saliendo gente muy importante. Se fueron los que habían trabajado en Dragon Age, los que habían trabajado en Baldur's Gate, los guionistas principales, los diseñadores. Al final ha salido la mayoría de la gente, y el propio Casey Hudson se fue en 2014 a Microsoft, no hizo nada que sepamos porque no salió nada publicado bajo su firma, y volvió en 2017 como el gran salvador. Salió Anthem después de eso y ahora se ha vuelto a marchar, y quedando todo esto sin nadie de la compañía original. Además, tenían implantado hasta Anthem el toque de BioWare, que era el de vamos a ir descartando, haciendo, jaja, a ver qué sale, a ver qué no sale, hasta que en último momento, cuando ya había una fecha, se ponían las pilas, trabajaban, y resulta que todo el mundo les adoraba y decía que eran maravillosos. Llevan dos juegos con los que se han pegado mucho, con Mass Effect Andromeda y ahora, hace poco, con Anthem, y ¿qué nos queda para el futuro después de coger y que no quede prácticamente nadie de BioWare dentro del estudio de BioWare? Y fíjate, pues estamos con EA. Y ya sabes, Sergio, sí, que tiene una panoplia en la que tiene las cabezas de todos los estudios que ha cortado. O sea que veremos si sigue como BioWare y solo en el nombre, porque es como lo de Rare en Microsoft, que no quedaba nadie de Rare, pues aquí lo mismo. Y con unos antecedentes muy peligrosos y reinicios de Dragon Age 4 y, bueno, no sé. A mí me parece que es una mala noticia, no tanto por el propio Casey Hudson, que no era tampoco, esperaba que fuera el salvador, no lo tenía tan claro, pero llevaba de toda la vida y había dirigido Mass Effect 2 y 3. O sea, era alguien que estaba desde el principio y de cuando las cosas funcionaban bien, pero luego sus movimientos tampoco habían sido muy claros y había salido Anthem bajo su batuta. O claro, sea, pero hay una diferencia. Primero, que se te vaya el presidente, es que es el máximo, ¿sabes? A partir de ahí todo van para abajo. Que se te vaya, sí. Se fue, como has dicho, en un momento en el que BioWare aún estaba bien... Y que vuelva. Es el segundo presidente que se les va, hombre, no te creas. Vamos a ver. Ya había pasado otra vez. ¿Cuánto ha durado esta última vez? ¿Dos años? ¿Tres? Sí. Claro, a mí lo que yo veo es que no hay que irse tampoco a Rare ni si es que dentro de Electronic Arts el problema es que hay otros juguetes rotos. Tenemos a Visceral Games, a Westwood Studios, Black Box y se van acumulando. Y me resulta extraño porque si una cosa funcionaba, si sabíamos todos los usuarios y yo entiendo que también en la propia empresa cuál es el ADN de BioWare, su forma de contar historias, ¿por qué querer llevarlos a la fuerza en otra dirección? Dinero. Pues exactamente, dinero. Cuando se fueron los fundadores fue el primer momento en que ya sacaron un multijugador online como fue Caballeros de la Nueva República, que no parece que no ha estado demasiado mal y eso, pero ya era una tendencia distinta. Y de hecho, el Dragon Age que se ha reiniciado, el 4, la visión que tenían era la de hacerlo multijugador para que se convirtiese en un juego como servicio, como si fuese un FIFA o cualquiera de estos, que luego lo han vuelto a reiniciar y parece que va a ser al final un juego de rol y ahora no sé cómo estará. Nos lo van a mostrar pronto en los Game Awards, se supone algo, pero a mí me parecen muy malas noticias, veremos por dónde sale. Los que esperen algo de Anthem, yo creo que deben esperar sentados porque, de hecho, han quitado a que dirigía el proyecto de Anthem y lo han movido para que dirija la Dragon Age. O sea, bueno, está la cosa muy negra. No, la verdad me da pena que pase esto, pero era algo que sabíamos que hombre, nadie se puede asustar de ver que los dos últimos juegos son superproducciones. En Mass Effect Andromeda era considerado uno de los grandes de su año y se la pegó. Y dice la gente que ha jugado al juego que no es para tanto, pero el caso es que se la pegó, por lo que sea, y después ya no digamos nada de Anthem, que a mí me parece un juego con buenos mimbres, tengo que decirlo, siempre lo he dicho. Le falta contenido y le falta apuntalarse, pero para mí un juego que tú lo juegas y de primera impresión te gusta, porque todo lo que te muestra está guay. Lo que pasa es que después se ve que le falta un poquito para acabar. Pero el caso es que se la ha pegado también. Es irrelevante. Entonces hay que entender un poco, y aquí hay que entender que Microsoft diga, oye, yo te doy dinero y tú no me produces dinero. Y esto es así de simple. Hay que saber hasta cuándo BioWare ha tenido libertad para hacer el juego que ha querido y no le ha salido, y hasta cuánto ha vendido la mano Electronic Arts a la hora de decirle cómo diseñar el juego para sacar un rédito. Que ahí es donde tendríamos la duda. Pero la cuestión es que yo creo que aquí dos cosas. O le pasa como a Visceral, desaparece, se trocea y cada uno a meterse a otro grupo, a Respawn, etcétera, etcétera. O le pasa como a Rare, pasa una época mala y después tiene un resurgir, porque una cosa hay que tener clara, a Rare se le tiene mucho cariño, pero la Rare actual no es la Rare de Nintendo. No. Es otra cosa. Sí, sí, pero... Ha pasado por un periplo malísimo y ahora pues ha resurgido con otro tipo de persona y otro tipo de... Manteniendo el espíritu de Rare, porque se le ve ahí los socarrones, las hornas. Siguiendo la música de Grant Kirchhoff, me parece, ¿no? Para algunas cosas. Sí, pero el caso es que al final no es Rare, pero han sabido salir. Pero eso es muy complicado que te pase, ¿eh? No, lo normal es que desaparezca y ya está. Sí, pero de todas formas, fijaos que aquí yo hacía la pregunta al aire, bueno, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué quieren reconducirlos? Y me habéis dicho claramente, por dinero. Pero yo pregunto, si esto me lo dices de otra empresa, como Konami, que ha pasado apuros, como tantas otras, lo entiendo. Una Electronic Arts, que gana millonadas al año con los juegos que hace, ¿es más importante el dinero o el prestigio? Porque veníamos de un Dragon Age Inquisition que fue GOTY de su año. Ahora que tenemos los Game Awards, recordemos que es que no hace tanto. ¿Qué necesidad había de coger a un estudio que funcionaba en lo que hacía. No sería primera espada a nivel de ventas como un FIFA, pero tenía su público y vendía. Pero eres muy optimista, Sergio, con lo del prestigio. Estamos hablando de una compañía que creo que ha ganado, si no son 4 o 5 veces, el premio a la peor compañía americana del año. O sea que. Pero no BioWare, ¿eh? No, digo Electronic Arts. Claro. Que al final detrás de todo esto está Electronic Arts. Quiero decir, lo de BioWare, se ha ido la gente, pero se ha ido la gente siendo BioWare de Electronic Arts y quedándose quienes se han querido quedar, que vienen de otros sitios, que harán nuevos juegos con el nombre ese, pero que no tienen ni el espíritu, ni los han sentido como se han creado, ni nada parecido. Entonces, bueno, tendremos, supongo, juegos que a lo mejor son competentes, pero dudo mucho que tengan el alma que tenían los Mass Effect originales, por ejemplo, de los antiguos, los Baldur's Gate o cualquiera de estos. Entonces, eso se ha perdido. Pero se ha perdido, por supuesto, por dinero, por coger y decir, te ganamos 10, pero nosotros creo que tenemos que ganar 20 y nos debemos a los accionistas que nos piden cada vez más, pues hacemos esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que funciona? ¿Multijugador? Pues multijugador. Cualquier tipo de estilo que haya, se han ido adaptando los juegos y salían con esa parte. ¿Que se la pegan? Pues sí. ¿Que pierden prestigio? Pues sí. ¿Que ganan más dinero? Pues es perfecto, que es lo que buscan. Sí, pero yo lo veo a largo plazo a mí no me parece una buena inversión. Yo entiendo que aquí estos son decisiones de ejecutivos, no de personas que juegan a videojuegos ni de que conocen sus propios equipos, porque yo creo que no había compañía más reputada en el sector como BioWare, que te había hecho Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Los Caballeros de la Antigua República. Had Empire. Claro. Que es un juego fantástico y que no sé, cada vez que lo juega alguien le encanta porque es distinto a todo lo demás y seguía siendo un juego de rol. Estaba genial. Pero si tú eres un señor con corbata, aunque no entiendas de todo esto, tú sabes que tiene un activo ahí muy potente, que tienes un equipo bueno. Es como si yo ahora, Sergio Ture, en este podcast que dirijo, entre comillas, esto, digo, vale, Atreides, lo que tú haces, de lo que tú hablas, está fantástico, pero a partir de ahora te vas a poner la gorra para atrás, vas a grabar vídeos en YouTube como si fueras el Rubius. Es que eso no es lo que quiere señor la gente. Barnes. Claro, yo tengo que saber valorar las capacidades de cada equipo y lo que hacen bien, y eso no está pasando. Claro. ¿Sabes qué me pasa? Yo creo que esto es un poco consecuencia de una época. Hubo una época, no sé, tampoco es muy lejana. Que acordaros que muchas compañías compraron otras compañías. Yo recuerdo Square Enix compró varias compañías y tenía muchos estudios más pequeños bajo su amparo. Electronic Arts también lo hizo. Bethesda también lo hizo. Bueno, ZeniMax y tal. Al final esto fue una política muy extendida de hacerte con pequeños grupos, ¿no? Que como que todos hacían lo que hacían las grandes, ¿no? Están las grandes, las mayores, Microsoft, Nintendo y Sony, en su época Sega, y estas tenían sus estudios, Second Party, que se llegaron a llamar, que eran esos estudios que les hacían el trabajo de aquella manera, Argonauts, Rare, que propia que le hemos nombrado. Esto empezaron a hacerlo Third Parties. Y estas son las consecuencias de hacer eso en una época de bonanza económica y que ahora no hay bonanza económica. Y es que esos estudios, si no te rinden, los largas. Porque tú no tienes el músculo económico que tienen esas grandes para poder aguantar cierto empaque a la hora de soportar golpes, que lo que está sufriendo ahora económicamente hablando todas estas compañías son reveses tremendos. Porque al final es verdad. Electronic Arts hará un montón de dinero, pero aquí no importa. El capitalismo es muy duro. Aquí no importa si haces dinero. Aquí lo que importa es si haces más dinero que el año anterior. Y es lo único que importa a los inversores. Es algo voraz, es algo, yo qué sé, es bastante duro, pero es así. Y entonces, pues, tenemos que cambiar ese sistema o si no, esto se va lo que pasa, que es que fluctúan las cosas y cambian. Pues sí, además hay una diferencia de enfoque entre Microsoft y Electronic Arts, porque Electronic Arts lo que tiene muy claro es que todos los proyectos tienen que ser rentables por sí mismos. Entonces, si fracasan, se cargaban el estudio y se lo cargaban. Microsoft hace tiempo que hizo un giro y, de hecho, el otro día Phil Spencer contaba que si no fuera por otros juegos que son más exitosos, juegos como el Tell Me Why no podrían salir. Y la verdad es que era bastante sorprendente ver un Tell Me Why, por ejemplo, auspiciado por Microsoft, porque es un juego que efectivamente es más minoritario y que no va a llegar a tanta gente. Y estamos hablando de una compañía que tiene un servicio de Game Pass que necesita juegos como servicio para que la gente esté constantemente ahí. Y sin embargo, saca pequeños juegos de este tipo y que no le van a dar la rentabilidad que otros. Mientras que aquí, ya digo, Electronic Arts tiene un enfoque completamente distinto. Hombre, es capitalismo salvaje. Pero es que tú piensas, imagínate que ahora Microsoft dice, no, Don Knot, tú me vas a hacer ahora un shooter. Es que el que se pega un tiro soy yo, porque no lo entendería. Claro. Bueno, a ver, guerrilla hasta que dejó de hacer shooters no hizo Horizon. Sí, bueno, pero cuidado. Hay, a ver, he puesto un ejemplo un poquito, depende también, ¿no? Qué tipo de shooter y cómo se haría. Pero estáis hablando del capitalismo, que siempre se quiere más, más, más y más. Pero el problema es que el cambio no está dando resultados. Si Andrómeda, independientemente de las críticas, vendiese bien, pues oye, para adelante, da igual lo que diga la gente. Si Anthem, en lugar de las críticas, vendiese bien, vale. Pero es que no venden bien y tampoco le gusta a la comunidad. Claro, pero también está el músculo de la compañía. O sea, si yo sé, lo que tú dices es así. Pero el asunto está si tú eres capaz de fajarte a la hora de aguantar que un título no venda mucho. Si aquí lo importante no es que el título venda, si es cuánto beneficio genera. El beneficio no solo es económico. Por ejemplo, Tell Me Why, el beneficio no es tanto económico como de prestigio, porque la verdad, tener eso en tu catálogo de Game Pass, hay personas que lo valoran y de manera muy positiva, ¿yo? Y yo lo entiendo, claro. O, por ejemplo, fichar a Double Fine. Habrá quien diga, es que Double Fine, vaya compañía. Oye, Double Fine tiene un montón de aventuras gráficas que son juegos preciosos, históricos, y que hay un montón de gente, y aquí tenemos a Atreides, que lo valora como los mejores de la historia. Por lo tanto, tener eso en tu catálogo de Game Pass, saber que eso está en el Game Pass, a lo mejor le dice a Atreides, oye, mira, apuestan por esto, voy a pagar Game Pass. A ver, pequeño apunte. Más que Double Fine es la parte de cuando eran LucasArts intuidos. Sí, vale, pero ahora mismo las... No, hombre, los juegos de Double Fine están muy bien, hombre. Claro, sí, pero que lo histórico en su momento fue la revolución con Day of the Tentacle, con... ya, Green bueno, Fandango. Pero LucasArts lo tiene Disney Fandango. Y eso está perdido. Sí, lo que me vengo a referir es que gracias a tener a Double Fine, pues tienes en el catálogo de Game Pass, tienes esos juegos, por ejemplo, Day of the Tentacle está en el Game Pass gracias a que está Double Fine en el Game Pass. Es una cuestión un poco así, ¿no? Y eso, el prestigio que te da es un beneficio no económico, sino ya de prestigio que hace que después, por otro lado, genere un beneficio. No es el beneficio directo, sino el indirecto, el importante. Entonces, claro, eso lo puede hacer Microsoft, porque, claro, Microsoft es pues de las empresas más rentables del mundo. Pero Electronic Arts no. Electronic Arts tiene mucho dinero, todos estamos de acuerdo, pero se debe a otro tipo de sistema, que es el sistema de beneficio neto. Y ahora, digo yo, pensando a un futuro muy cercano, de momento resulta que hay un incendio, que está todo ardiendo y te vienen con mensajes de no, que todo está bien, que no os preocupéis, que el próximo viernes en los Game Awards vais a ver contenido de Dragon Age 4. ¿Qué esperáis de Dragon Age 4? ¿Qué vamos a ver? Digitales y gente trabajando. Gente trabajando. Claro. O sea, estoy deseando ver cómo trabajan, de verdad. Es Oye, hacer un juego simulador hipnótico de gente trabajando. Yo qué sé. ¿Para qué? Es una idea. Ya lo vemos cada año. Pero para vivirlo, para vivirlo. No sé, pero sí, no espero mucho más, la verdad. A ver qué muestran. A lo mejor tenemos suerte y tenemos hasta un teaser, pero vamos. No sé, a mí, de verdad te lo digo, es que me da miedo. Y Dragon Age es de mis sagas favoritas de la historia. Y estoy asustado, ya. No quiero saber casi nada, la verdad. Prefiero que ese juego no salga nunca y quedarme con el recuerdo. Claro, es que quienes están haciendo Dragon Age no tienen nada que ver con los Dragon Age anteriores. Entonces, si se lo encargas a un estudio tipo InXile o Obsidian, que son gente que hacen eso, pues vas a tener un juegazo. Si se lo encargas a gente que viene de distintos tipos de trabajo, de distintas compañías que no tienen nada que ver, incluido el que lo dirige, pues, ¿qué va a salir? Pues no lo sabes. Es un tiro al aire, que lo mismo sale algo increíble o es algo que no es. Pero que sea Dragon Age, ya no lo tengo tan claro. Claro, pero esto pasa en muchos ámbitos y en muchas compañías, ¿eh? Vamos, tengo ahora mismo, has dicho eso, y me ha venido a la mente Bioshock y lo que están haciendo nuevo, que será, tendrá el nombre de Bioshock. Pero si no está Cain Levine, no es Bioshock. ¿Sabes? Poneros como queráis, llamarlo como queráis, ponerle poderes y decir que es lo mismo. Pero no es lo mismo. Y aquí va a pasar lo mismo, una cosa similar. Hay que asumirlo, de que en el mundo del videojuego, quien tiene el IP hace lo que quiere. El día que saque Konami un Metal Gear que no sea de Kojima, ese día sí vamos a flipar. Ese día la gente se va a poner, eso va a ser para verlo. Wow. Y si el juego es bueno, la gente va a rabiar por dentro, en plan, pero es bueno, pero no lo ha hecho Kojima, pero Konami. Pero me habéis dado pie con lo de Metal Gear, lo siento, porque vamos a pasar una noticia un poquito más alegre, para que no sea todo tan vinagre. Y es que se está haciendo una película de Metal Gear Solid dirigida por Jordan Vogt Roberts, que para que lo sepáis es el que dirigió una que se llama Kong, la isla calavera, que está bajo la supervisión del propio Hideo Kojima. Pues bien, ya sabemos quién va a interpretar al protagonista protagonista Solid Snake. ¿Quién va a ser el actor? Pues es Oscar Isaac, que muchos lo conoceréis, imagino que por Star Wars, entre otras películas, o Ex Machina, que me parece impresionante. Esto lo ha confirmado la propia Sony Pictures, en exclusiva al portal Deadline, pero no se sabe nada más del proyecto, ni cuándo va a empezar la producción, ni nada. Pero bueno, ya tenemos un nombre. Ya hay incluso quien ha hecho fanarts, un poco poniéndolo en el rostro de Solid Snake, y a mí me parece un buen actor. Sí, ahora solo falta decir la voz, que yo diría que... No fastidies, que el hombre habla. Molaría mucho, ¿eh? Molaría mucho en castellano que estuviera... De hecho, hay una petición en Change.org para que sea Alfonso Vallés. Bueno, dices cuando lo doblen, vale, me parece genial, quedaría perfecto. Y seguro que Alfonso Vallés le viene bien. Pero vamos, a mí me parece una buena elección, es muy buen actor. De hecho, tiene una serie extraordinaria que hizo David Simon, el de The Wire, que se llama Show Me a Hero, que está en HBO, y que ganó por esa el Globo de Oro y todo. Y esa serie está francamente muy bien. Es un buen actor, cada vez está haciendo una carrera estupenda últimamente, aparece como el Leto Atreides en Dune, por ejemplo. Uh-huh. O sea que... Y tiene serie con Marvel, la de Caballero Luna, por ejemplo, que es un personaje que me gusta mucho. Es Caballero Luna, para quien no lo conozca, se wiki, es como el Batman, pero de Marvel, y también bastante más loco, porque es un superhéroe con personalidad múltiple. O sea que tiene que su cosa, puede ser la serie peculiar. Así que bueno, a mí me parece que es un buen actor. Poe Dameron me gusta, seguramente es el personaje que más me gusta de la nueva trilogía. Y además ha participado también en videojuegos, pero todos a través de Star Wars, como en Disney Infinity o en Star Wars El Despertar de la Fuerza, pero el de Lego. O sea que experiencia con videojuegos tiene, experiencia en cine todo el mundo, en series también, y actúa bien. Yo no lo veo mal, me parece que puede salir una cosa muy curiosa. Y Kong, La Isla de Calavera, me pareció una película súper entretenida. Así que para mí, por el momento, todo bien. Bueno, yo una cosa que me parece interesante es que todos pensamos que va a ser Solid Snake, pero él no tiene por qué ser solo Solid Snake, ¿vale? Él puede ser muchos Snake. Realmente, sí. Caracterizarlo un poco... Puede ser, no, es que no quiero spoilear nada, porque claro. esto es una saga que hay que jugarla para entender todos los primas y todas las aristas, pero este tío puede hacer muchas cosas, puede hacer muchos papeles, se le puede ver en muchos registros, y eso es muy interesante, no solo verlo así. Y claro, aquí todo el mundo habla de lo que habla, pero no puede hablar del merme porque está el spoiler entre medias. Y hay muchas ganas por mi parte de ver esto. Me gustaría saber hasta qué punto van a dejar a Kojima meter mano aquí. Yo creo que no le van a dejar meter mucha mano, pero a él le encantaría salir en los créditos a Hideo Kojima Film. Me gustaría que y salir en la... No creo que le dejen ni acercarse a 500 metros del estudio. Que va. No, terminó con... A base de Twitch se mete. Ya te digo yo que este, como sea, se mete ahí en el tema. Que va. Este, es que además, escuché una cosa que dijo, no recuerdo quién, que dijo, ojalá le dejasen a Kojima dirigir, no supervisar, no, dirigir para que viéramos todos que no es tan buen director. Porque es verdad que está muy mitificado como director, pero nunca ha hecho de director. Hombre, y entonces, te digo que cualquiera que tenga conocimientos de cine, hay cosas que yo no he visto a ningún otro para bien, ¿eh? O sea, tú te pones Death Stranding y el uso de los planos, de la óptica, es que es flipante. Hay cosas que yo sí que creo que es un tío que sabe de lo que está haciendo. Sí, hombre, yo creo que él sabe de una manera bastante clara, él sabe hacer o utilizar recursos cinematográficos para hacer videojuegos. Y eso es un arte, ¿vale? Que eso es tener una manera de hacer videojuegos distinta. De hecho, yo creo que un poco él descubrió esto, ¿no? Yo recuerdo el primer Metal Gear, que fue muy rompedor, porque hasta ese juego, pocos juegos se habían visto de hacerlo de una manera tan, tan marcadamente cinematográfica, pero que al final estuviera jugando un videojuego. Que no era hacer un pelijuego, que es lo que suele pasar y al final se critica. Entonces, en eso el hombre es muy bueno. Ahora, habría que ver si eso, aplicado solo al cine, sería tan bueno. Yo no lo critico por lo que hace, porque me parece que lo que hace, lo hace muy bien. Pero no sé hasta qué punto, haciendo solamente una película, sería tan interesante como lo que hace en videojuegos. No, como creador, yo tengo claro que si Kojima no existiera, habría que inventarlo, ¿eh? O sea, de verdad lo digo, porque hace falta tener una voz como la suya, bajo mi punto de vista. Ahora bien, retomando el tema de la propia película, independientemente del que lo dirija o lo que sea, yo no sé cómo van a contarlo, porque la propia saga, efectivamente aquí no vamos a hacer spoilers, pero es muy enrevesada, ¿eh? Y esto, reflejarlo en una película solo o en una saga, es difícil. Flipada, vamos a decirlo claro. Sí. No es que sea enrevesada, es que yo no quiero spoilear por el tema del, pero es que se flipan muchísimo los enemigos, las cosas que pasan. Es complicado llevar esto al cine sin que llegue un punto de ridiculez, entre comillas. Sí, sí, sí. Porque es que hay algunas cosas que es que te pones a verlas y dices, uf, esto hay ciertas personas que si no están metidas en el mundo Metal Gear, no llegan a entender las movidas. Hombre, supongo que la parte más extrema la recortarán, porque al fin y al cabo es una película americana, una película japonesa, y entonces muchas cosas sí que las van a recortar seguro, porque no la van a ver para el público occidental, y la pondrán en orden, digo yo, la historia, porque si no, es que ni de coña, porque si no van a meter flashback, bueno, puede ser una locura, pero sí, yo creo que menos de 3 películas para contarlo, lo veo difícil. Hombre, claro, no, es que es verdad lo que ha dicho Juanjo, que a lo mejor desde fuera se puede malinterpretar, pero es verdad que a lo mejor tú lo ves en pantalla y es que hay cosas que dan un poco de vergüenza. Es decir, el tema de Solid Snake, Liquid Snake, es que no quiero decir nada, Solidus Snake. Pero... Gaseoso Snake, el Snake del Nokia, todo. No, pero cuando te lo cuentan además de una forma pretendidamente seria, te entra un poco la risa, claro. Entonces esto en un videojuego puede encajar por el contexto, porque tú eres parte de todo eso, pero cuando en una película te cuentan, no, el proyecto Les Enfants Terribles, no sé qué, yo qué sé. No sé, ojalá salga bien, ¿eh? Porque desde luego de ahí puede salir una cosa muy buena o muy mala. No, yo nunca he jugado a Metal Gear. Bueno, probé el 5. Una pregunta. Ya que hay tantos Snakes, si Snake lo pones en modo espejo, ¿es Ekans, que es un Pokémon? No. No. Seguro que estaba pensando en eso Kojima, sí. Lo que no sé es que en qué estaba pensando Kojima cuando metió a Quiet. ¿Creéis que la van a mantener? Pero que no. ¿No sabes en qué estaba pensando Kojima, de verdad? Por favor. Hombre, sí, para meterlo en el juego no. No sé en qué estaba pensando, sinceramente. Pero que él no hizo nada que no se hubiera hecho ya en el cine. Quiero decir, cuando la gente habla de lo de Quiet, que yo también lo critico porque actualmente eso es algo que está desfasado, el caso es que, ¿qué película de James Bond no ha tenido una escena de ese tipo? ¿Sabes? Que menos mal que hoy día ya eso más no se grave, lleva. Tío, pero... cualquier película de fantasía o cómic de fantasía en el que salen guerreras, yo no se me ocurriría como armadura ponerme un cubrepezones y un tanga para poder coger y defenderme de hachazos, espadas porque... y monstruos enormes. Bueno, es que no puedo contar nada, pero tiene una justificación, ¿vale? Sí, pero... explicaciones penosas. Totalmente. Bueno, ya está. Yo creo que otro día podemos hacer otro. Si es que tenemos un montón de contenidos pendientes. Podríamos hablar de Metal Gear también. Ahí, digo una cosa, no son juegos largos, ¿eh? Al que se quiera meter en esta saga, que sepa que en 10 horas por juego, más o menos, excepto, te puede cansar un poco alguna cinemática, hay que decirlo. Sobre todo el 4, hay algunos momentos duros ahí de aguantar. Pero son juegos que son relativamente rápidos de jugar, como los Resident Evil. No te vas a... No digas, hostia, que son 5 juegos, ¿cómo me acabo esto? No. Puedes hacerlo. Hombre, el 5 corto no es, ¿no? El único que es largo, pero porque es el único que no es como el resto, el único mundo abierto. Y puedes ir a las misiones principales y ya está, ¿eh? Y yo la única pega que le encontré de verdad, lo único que me dio, es la luxación en los dedos. Porque al final, los mandos, el mapeado, es tan raro y tienes que sujetar cosas tan extrañas para poder agacharte o no sé qué, que al final, y luego el movimiento tanque, se me hacía complicado el asunto. Sí, en ese sentido sí que han envejecido un poquito peor los primeros. Venga, vamos a seguir porque hay una noticia que a lo mejor aquí entre nosotros no estamos muy al tanto, pero... Nueva temporada de Fortnite y han metido un nuevo personaje que es Kratos de God of War. Se ha estrenado con un tráiler, con varios extras relacionados con el último videojuego de Play 4 y de hecho tú te metes en la propia tienda de artículos de Fortnite y te puedes encontrar pues un conjunto adicional, la mochila de Mimir, el hacha Leviatán y el escudo del Guardián. Todos ellos evidentemente haciendo alusión a su última aventura. ¿Por qué me interesa esta noticia? Más allá de, sí, está Kratos, igual que en su día metieron, yo qué sé, a Iron Man, a Batman, el que sea. Es como, la reflexión que yo hago es cómo Fortnite se ha convertido también en un escaparate para todo tipo de marcas, de productos o de videojuegos. Porque hemos visto a músicos ofreciendo conciertos, trailers de películas muy esperadas, creo que de Star Wars, por ejemplo, y ahora incluso a Kratos. Es decir, cómo se está convirtiendo también en algo digno de mencionar, ¿no? No solo de Kratos, el tema de promoción. Es que cuando has hablado de las películas, me he acordado de que promocionaron, y esto no es una película tan mainstream, Tenet se promocionó en Fortnite. Ahí en su pantalla grande y la gente viendo Tenet mientras estaba jugando al juego, que me parece algo de... Este juego ha llegado a un punto de ser algo como una especie de universal para todo y para todos. Y aquí se mete todo, es como un cajón desastre. Venga, vamos a meter conciertos, venga, películas, venga. El contenido exclusivo de una compañía concreta que al final hace la curiosidad de poder jugar a un juego donde sale Kratos en una Xbox. También lo vas a poder hacer. Es una cosa bastante curiosa y bueno, a mí me mola, porque yo no veo ningún impedimento para que esto se produzca, más allá de que yo ya personalmente estoy un poco ya de Fortnite. Tuve mi época y mi rollo y ya como que las noticias las veo y es como una trituradora de noticias. Venga, sí, otra cosa nueva que hace Fortnite y otro hito conseguido. Nada más que hace conseguir hitos, cosas nuevas. Y mira, funciona de una forma muy peculiar, porque yo de Fortnite ya soy muy desconectado, pero sin embargo, mi sobrina, cuando pasó esto, enseguida me dijo que estaba Kratos por si quería coger y volver a jugar y meterme. O sea, que sirve para captar a gente que estamos fuera y que nos puede interesar, pues, por otras cosas, otros intereses que tenemos, como superhéroes, como decía antes Sergio, que han estado por ahí también, o ahora Kratos. O sea, que mira, está bien, mantienen el interés, crean nuevos eventos. Mantiene muy vivo el juego, está muy bien en ese aspecto. Y esto es mejor campaña de publicidad que el pagar un anuncio en televisión, que poner algo en el metro, sin lugar a dudas, ¿eh? Esto va a llegar a muchísimo más público. Y con una ventaja, pagas por ello. De la otra forma, pagas por hacer la publicidad. Y aquí son los jugadores los que pagan por los skins de Kratos, el hacha y todo eso. Eso también es verdad. No sé el porcentaje de beneficios. Si todo se lo queda Epic, si una parte se la queda Sony, no sé cómo quedará repartido. Sony ya seguro, porque aquí claro. La propiedad intelectual es de Sony. Sony cederá su propiedad intelectual, un porcentaje mayoritario, entiendo, que será para Epic, y después otro porcentaje será para el dueño de la propiedad intelectual, como con todo, con la Marvel, todo. Fortnite tiene tanto músculo que se puede permitir hacer negocios con, bueno, es que yo no sé lo que les rendirá que esté Marvel. Yo me acuerdo de la campaña de Deadpool, que aquello fue una locura, todo el mundo allí con el personaje y tal. Claro, eso es dinero a expuertas, porque hay mucha gente con este tema. Hombre, hazte una idea, tanto músculo que llevan regalándonos uno o dos juegos semanales desde hace, ¿qué? ¿2 años ya? Sí, y buenos. Y así, de forma gratuita. Y acordaos que jueguecitos como el Red Dead Redemption 2, el GTA V. No me asustes. Ya, hubiera estado bien, pero eso ya para el año que viene, creo. El Total War, ¿sabes? Me estoy acordando ahora, digo, es que hay cada juego que no veas, ¿eh? Exacto, el Total War de lanzamiento, el Troya. Bueno, pues venga, vamos a seguir ahora con otro movimiento también estratégico de estas compañías, en este caso de Microsoft, porque ha comprado la web Smash.gg, que es uno de los principales portales de la escena competitiva de Smash Bros. Y de otros juegos eSports. En esta web especializada en la escena competitiva, tú puedes organizar torneos, reunir a las distintas comunidades, por lo que, claro, esta adquisición es especialmente llamativa. Los propietarios del portal, ellos dicen que todo esto va a servir, esa compra, para que se puedan beneficiar de recursos adicionales y apoyo como parte del equipo de servicios y contenido de Microsoft, con la certeza de que eso, con el tiempo, les va a permitir expandir la escala y el alcance de la propia marca. Por parte de Microsoft no han dicho nada, pero claro, no sería descabellado pensar que en el futuro, no sé, Xbox Series S o X pudieran acoger esta plataforma de eSport como si fuera una aplicación interna o algo similar. Es un pasito más de los de Redmond para meterse en ese circuito tan importante y tan especializado como es el de los juegos eSport. Sí, creo que tienen una idea desde hace ya tiempo, desde el hecho de implementar teclado y ratón para Xbox One, quien lo quiera usar en sus juegos, o sea, los desarrolladores, quiero decir, no puedes usar en todo. Pero aquí vemos ya no solamente una apuesta por parte de Microsoft, sino que es que Nintendo lo que tenía, pero al final esto era para Smash, lo que tenía era la apuesta de los fans por los eSports. Y si esa apuesta es comprada por otra gente, es la manera en la que la están perdiendo. No hay otra manera de que pierdan, digamos, la escena competitiva, porque ellos no apuestan los fans. Con lo cual, si les quitan o les compran lo que han hecho otros para ellos, sin que ellos tengan la dedicación para eSports, es que yo no sé qué hace Nintendo con el tema online, pero de verdad, mira que tiene juegos que hace ya años y años y décadas que se juegan online. Ese Smash Melee, por ejemplo, que parece que no va a morir nunca. Y es que a mí me da muchísima tristeza, la verdad. Hay una dejadez. Lo hemos comentado, de hecho, Arti, cuando nos cuenta de casos exitosos de eSport. Nunca aparece Nintendo porque está ajena a toda la escena eSport. Cuando, como tú dices, es que tiene Smash Bros., que es lo más grande ahora mismo que hay, junto a otros nombres. Y hay una historia que va muy al hilo y que representa lo que estamos viviendo, de cómo ha dejado pasar esta oportunidad y se la ha llevado Microsoft. Y es que se celebró hace relativamente poco un torneo de Smash Bros. Melee y la propia comunidad utilizó copias piratas para poder meter online, porque no tiene online el juego original. ¿Qué hizo Nintendo? Cerró todo, los denunció, en fin. Hoy o ayer se celebró un torneo de Splatoon organizado por la propia Nintendo y como crítica los propios jugadores se pusieron en el nick algo así como Free Melee. ¿Qué ha hecho Nintendo? Cuando ha visto que en los nick hacían alusión a ese tema, los ha echado a todos del torneo. ¿Qué han hecho estos señores? Han montado un torneo por su cuenta sin el apoyo de Nintendo. Pues eso es una oportunidad comunicativa perdida por parte de Nintendo. La diferencia, fíjate la contraposición de Microsoft, la apertura de miras. Compro una web que se llama Smash GG, para que básicamente está para hacer Smash, aunque ellos tendrán la y más juegos, que, sí. Exacto, que tenga la pretensión de que sea pues eso, varios juegos de lucha, sobre todo, los típicos juegos de competitivos online. Y ellos querrán implementarlo dentro de su consola, a lo Mixer, espero que no salga como Mixer. Y el asunto es ese, el asunto de la apertura de miras y el cierre de miras de Nintendo, de todo lo contrario. De no solamente no le hago caso, sino que el caso que le hago es para censurarlos. Tío, vamos a ver, si lo que tenías que haber hecho tú es haberle facilitado las copias de los juegos a ellos para que no tuvieran que piratearlo. Claro. Tenías que haberle dado algún tipo de soporte, como hacen, yo que sé, Epic, da soporte a todos los que hagan concursos o lo que sea, pues dándole copias con servidores, etcétera, etcétera. Claro, esta gente de Smash ahora va a tener servidores ilimitados, que es lo que es Microsoft, que es la compañía con mayor número de servidores junto con Amazon, y claro, ahora no va a tener ninguna pega para coger todo lo que haga falta. Claro, la diferencia entre una y otra es abismal, pero claro, son dos formas de ver el videojuego. Nintendo, nadie dice que lo haga mal, que Nintendo ahora mismo por venta es la segunda compañía con mayor número de ventas de consola de la generación. Quiero decir una cosa, que es que ahora mismo Nintendo es trending topic en Twitter y he mirado por qué, y es que es algo incluso peor que lo de los ¿cómo se dice? El tema de eSports. A ver. Y me sabe muy mal porque esta noticia no era para criticar a Nintendo y meterle caña, pero es que a mí esto me sabe mal. Hace, no sé si fue este año o el pasado, falleció por suicidio cometió suicidio, el creador de contenido Ética, creo que se llamaba, y ahora mismo había una campaña de customizar tus Joy-Cons era como el diseño de Ética, y ponía todo lo que se saque de customizarlo, porque es un precio que te cobra una tercera parte. Pues se irá a una fundación que es 14 and Young Adult Mental Health Awareness. Y Nintendo les ha dicho, no hagáis esto. Os prohibimos que customicéis Joy-Cons, no hagáis esto. Y es como, tío, pero si era para una buena causa, era para donar esto a una fundación para trastornos mentales en gente joven y adulta. Es como, la gente ya ha pagado por tus Joy-Cons. ¿Qué más te da que los pinten y que ese dinero vaya a una fundación para ayudar a la gente? No, sabemos que Nintendo en ese sentido es muy de cuidar en exceso, porque yo no sé si la palabra es cuidar, proteger su marca, su propiedad intelectual. Hemos hablado de Electronic Arts, cómo buscaba dinero, dinero, dinero, o es la sensación que da. Nintendo en ese sentido se parece mucho y al hilo de los eSports, es que hay que entender una cosa. Nosotros no lo tocamos mucho en el programa, no entendemos, pero es que son personas que se dedican profesionalmente a eso, a un videojuego que, lógicamente, lo que no puedes hacer es, como Nintendo organizadora de un torneo, el más importante del mundo de Smash, y el premio es un mando dorado. Porque esa persona, ¿de qué come? Del aire. Por hacer el paralelismo automovilístico, y mira que yo no entiendo. Tú, si tienes que... te ofrecen un contrato con Renault o te lo ofrecen con Ford, te vas a ir al que te ofrece, mejores condiciones y te vas a ir al juego que mejores condiciones competitivas te pueda dar. Claro, es así. Al final, a lo mejor no sabemos que, o no se ha dicho mucho, que en realidad ese mando, si pulsas la A, te paga la factura, si pulsas la B, te da una tarjeta de Amazon de 100 pavos cada mes, si pulsas tal, te limpia el baño. No, es que no tiene ningún sentido. Si el mando fuese en plan de oro, como esas Wii que en su momento hubo de oro y que cuesta una pasta. La de la reina de Inglaterra. Efectivamente, te lo puedo entender, pero es que es, no, o sea, no es así. Yo voy al game y hay un mando dorado tortera del Mario. No hay vídeos, ¿no?, de la reina de Inglaterra jugando con la Wii. No lo hay. Yo creo que se la quedó el portero del palacio de Buckingham. Sí, le puso ladrillos como con la Play. El enemigo del palacio de Buckingham. Yo creo que es la clave de que siga en tan buena forma, porque esta mujer que tiene 400 años ya. Por favor. Hay quien dice que el alcohol conserva mejor que la Wii, pero vamos. Por favor. Hombre, Charlie Sheen está muy joven. Ya está. Que hoy se está yendo esto mucho de madre. Venga, última noticia, cerramos el bloque de actualidad. Porque, venga, aquí hemos hablado de todas. Vamos a hablar de Sony, en concreto del estudio Bend Studio, que son los creadores de Days Gone. Pues sus dos directores, Josh Garvin y Jeff Ross, se marchan tras varias décadas creando juegos como parte del estudio de Oregon. A través de las redes sociales, son los desarrolladores los que han hecho alusión a esa relación que tenían con PlayStation desde los tiempos del Siphon Filter, fijaos, y que se marchan. De hecho, John Garvin lo ha dicho por Twitter, que él necesita tiempo para centrarse en sus proyectos personales, como la pintura, la escritura, y en general, pues tomarse un descanso de la industria de los videojuegos. Y luego, por su parte, además, a la misma hora que lo ha publicado John Garvin, pues Jeff Ross también confirmaba que se marchaba. Él dice que para buscar nuevos retos en su carrera laboral. A mí me da la sensación de que estos dos señores estaban muy quemados, como cualquiera que se dedica a la industria de los videojuegos, y que han decidido apartarse un poco de ese mundillo. Sí, yo creo. Hombre, que es que se han ido por todo lo alto. Quiero decir que el Days Gone a lo mejor no tuvo las mejores críticas, pero no fueron malas, y vendió todo lo que se puede vender. O sea que la verdad es, es como Ken Levine, que hoy lo hemos mencionado varias veces. También otro que se marchó cuando, con la diferencia de calidad en mi opinión, pero que se marchó cuando estaba en todo lo alto, con un éxito y diciendo, estoy muy harto y me voy. Y estos también tienen que estar muy hartos y marcharse, porque entiendo que si hubiera sido después de los últimos Siphon Filter, pues sí, claro, no habían funcionado muy bien, pero es que el Days Gone ha sido un superventas. Sí, además se han ido dejando el juego mejorado para la Play 5, que es un gusto, lo digo para todo el que pueda probarlo, que lo haya jugado, sobre todo esto es interesante, jugarlo en la Play 4 y después jugarlo en Play 5 y darte cuenta del trabajo fino de dejar el juego bien. Es un remake encubierto, yo diría que está un poco así la cosa, muy bien, muy bien, y al final nadie le puede criticar nada, son 23 años de trabajo ininterrumpido en una industria voraz. Esto es así, en el mundo del videojuego es un crunch constante, todos los días, a todas horas, siempre están trabajando muchas más horas de las que deberían, y esto es totalmente denunciable, ¿vale? Que esto no, yo no estoy diciendo que esté bien ni nada, sino simplemente diciendo lo duro que es trabajar en esto, sí, y estar 23 años en esto es inmortal. Totalmente, pero ¿hasta qué punto lo tenemos todos interiorizado? Y que es terrible que en un mismo programa estemos hablando de la marcha de un montón de señores que tendrán a lo mejor, no sé, 40 años, y que con 40 años tú dejes tu carrera, el nivel de desgaste que supone, es increíble que no estemos cuidando, y me estoy metiendo, pero realmente son las empresas, a sus desarrolladores, a sus creadores. Que también, no sé. También tenemos que meternos, Sergio, porque ya somos los primeros que cuando vemos un retraso, empezamos, en vez de tomándolo a coña, hay gente, por ejemplo, lo de Cyberpunk, yo me lo tomo a risa, porque no, tampoco le veo tanta importancia, pero hay gente en las redes flameando todo lo que no está escrito porque el juego se ha retrasado 2 veces, 3 veces, sí, las que hagan falta, pero es que la gente es muy dura, aprieta mucho, es mala prensa. Amenazas de muerte. Sí. Claro. Hay un problema estructural, eso está clarísimo. Desde luego. Además, lo malo no son estos que se están yendo, que es gente que está dirigiendo la compañía o que está dirigiendo los proyectos y que son los que ganan mucho dinero, aparte de la empresa en sí, por todos estos proyectos y que pueden decidir retirarse porque tienen las espaldas cubiertas, sino todos los demás que sufren ese crunch, pero que tienen que seguir trabajando porque no pueden permitirse el lujo de retirarse, porque es un trabajo muchas horas, muy duro, pero que no pagan tanto. Entonces, estos que se pueden ir, pues en el fondo son afortunados de decidir cuándo es el momento. la mayoría sí que sufre el crunch y siguen porque es su modo de sustento. Los de arriba tienen cierto margen de maniobra, pero los de abajo están ahora mismo, pues eso, están en el fango. Hay mucha gente que está así en el mundo del videojuego. Estos señores han podido salir, pues se lo habrán ganado. Yo no digo que no, es que no estoy criticándolos a ellos en especial, porque seguro que esta gente ha trabajado, pues imagínate, desde Siphon Filter, de la Play, de la primera consola. Ese juego es de los primeros vendeconsolas de la historia de Sony. Y desde ahí hasta hoy, estamos hablando de la vida de Sony, está ligada a este estudio. Está ligado a estas personas. Se han ganado el reconocimiento y el retiro. Pero como dice Atreides, ¿cuánta gente está desde ese día en el mundo del videojuego y ahora mismo no puede evitarlo y tiene que echar más horas de las normales? Eso no es sano para ninguna industria. Esto va a petar por algún lado. Esto es una burbuja que yo no sé cuánto tiempo vamos a poder mantener, porque cada vez las producciones requieren de mayor inversión de dinero, hay más riesgo económico, porque todo es tan grande que yo no sé cuánto vamos a poder resistir. A lo mejor ahora con el COVID sería un buen punto de inflexión de replantearse las cosas, como nosotros como jugadores, también dentro de los estudios, y que a lo mejor sacar un juego más corto no es malo, un juego que se dilate en el tiempo, que es que ya sabemos la fecha de salida de cosas que todavía le quedan años. No sé, es que sí, es muy lo que hace falta. Y hay otra... Perdona, Tony, sigue. No, digo que lo que hace falta es, y más con el COVID, que ya la cosa es menos controlable porque cada uno en su casa, Dios sabe lo que hace y cuántas horas trabaja, es crear por fin ya un sindicato específico para desarrollo de videojuegos, que es que ni somos producción audiovisual al uso, ni somos... experiencia interactiva al uso, ni somos nada por defecto que esté establecido ya. Cuantísimas empresas tienen gente con muchísimas más horas de las que deberían durante un periodo de tiempo excesivo. Cuantísimas empresas van tirando de estudiantes en práctica siendo unos auténticos trozos de mierda, con el cariño lo digo. Sin cariño, lo digo en serio, o sea, y es que es asqueroso. Cuantísima gente está haciendo cosas que no debería con sus empleados, es que hay que regular esto. Y hay que, vamos a ver, no puede ser que la gente esté cobrando una mierda en España en muchísimos casos y que se estén dando, perdón que me ponga yo aquí sindicalista también, pero que haya unas condiciones horribles tanto para estudiantes como para gente que está entrando, como para gente que lleva 10 años. Y es que tema de horarios, tema de sueldos, de precios, de condiciones, y más con el coronavirus Eso por un lado, y tienes toda la razón, y por el otro lado, el problema de las grandes superproducciones, cada vez más grandes, es que limitan muchísimo la creatividad, porque a ver cómo narices sacan un juego arriesgado, que tenga nuevas mecánicas y que sea súper novedoso, si alguien coge y se enfrenta, por ejemplo, al nuevo FIFA o al nuevo que salga. No te puedes arriesgar. ¿Qué haces? Sacas la secuela de tu juego que ha funcionado muy bien, le añades cuatro cosas, lo vuelves a vender con mejores gráficos para la nueva generación, con mejor no sé qué, que la producción encima ha costado cerca de 200 millones y te has tirado 5 años haciéndolo. No vas a arriesgar 200 millones y 5 años de trabajo a algo que no sabes si va a funcionar o no. Y esto, cada vez son más caros los juegos, cada vez crece más, con lo cual vamos a seguir por ese mismo camino hasta que la gente se canse de jugar a lo mismo y pete, y de repente nos llevemos las manos a la cabeza porque un estudio enorme se ha ido de cráneo porque no ha funcionado. Claro, hasta que tengamos otro juguete roto, porque mira, hemos hablado de BioWare, pero yo voy a decir la verdad, con Dontnod, ¿vale? Que ha salido Life is Strange, Tell Me Why, juegos que me encantan. Ha sacado ahora un juego que se llama Twin Mirror, y el juego se la ha pegado, pero vamos, muchísimo. Y tú te pones a pensar, y Dontnod es un estudio que a mí me encanta, pero cuando tú ves el nivel de producción que tienen, tristemente cada vez tengo el miedo de que se parezcan a Telltale. Tal cual, estaba pensando en ello. Sí, exacto. Claro, y yo no quiero eso, porque es un estudio que me encanta y que sé que tienen talento, pero hasta el mayor de los talentos, si tú los estás hostigando y le estás dando con un látigo, pues al final dejan de ser ellos mismos y son autómatas. Y ese es el asunto. Sí. El tema de la creatividad es complicado. La industria, por suerte, ha conseguido tener otros canales, ¿no? Que son los juegos indie, los llamados AA, los tipos de financiación por crowdfunding. Entonces, eso permite la alternativa y permite la creatividad. Por ahí, al menos, y esto no es campo de las grandes compañías. La mainstream están para otra cosa. Están para hacer, como en el cine, hay quien está para hacer cine de consumo de masa, ya que está para hacer cine específico para un público más, pues yo qué sé, que le gustan las cosas más concretas. Y aquí pues esto va un poco así. Y con respecto a lo que estaba diciendo Tony del sueldo, a mí es que lo que me da rabia es que se diga es que el sueldo tal, mira, ni aunque paguen mucho, yo no veo bien en ninguno de los aspectos, porque al final obliga al resto, porque tú dices, no, bueno, yo cojo y lo que hago es que me voy a trabajar, me lo invento, a Ubisoft, allí me pongo a trabajar en una superproducción, echo un juego que a lo mejor me pego 5 años trabajando a 15 horas diarias y después ya me voy, me retiro con un buen dinero, con el bolsillo lleno y ya está. Vale, pero eso ha creado una cultura que obliga a todo el que viene a hacer eso. Y al final, en vez de ser algo estándar, un trabajo normal y corriente, se convierte en un lugar de casi casi esclavitud. Vale que a cambio de mucho dinero, que estamos de acuerdo, pero al final eso no es sano, esos ambientes claro que tienen no, que ser... Claro que no. Lo de mucho dinero depende, porque muchas veces no es en el sueldo, sino en los incentivos por ventas y cosas así. Con lo cual, si el juego se la pega, no ven nada. Que no, que además eso lo que provoca es que los equipos vayan rotando de una producción a otra. Entonces, no tiene mucho sentido al final hablar de un estudio con un nombre que en cada juego tiene unos empleados diferentes y a nivel creativo ocurre lo mismo. A ver, el dinero es que no justifica en ningún caso la explotación. Y creo que eso es una cosa que aquí tenemos muy clara. En fin, que nos hemos calentado mucho, creo que los temas también invitaban a ponernos un poco intensos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a regresar ahora ya con la alegría de la huerta, con Tony y sus cositas. Thank you. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regresos para seguir hablando de videojuegos, para hablar de experiencias que te pueden cambiar la vida, de juegos que uno espera como, vamos, como agua de mayo, que te pueden arreglar un año tan desastroso como el 2020 y que veas todo de otra manera. No lo sé. Tony, es tu momento, es tu sección. Cuéntanos que, lo que quieras. Pues bueno, gente, bienvenidos a Tony y sus cositas. Y vamos, es que me ha gustado mucho el nombre, Tony y sus cositas. Quiero hablar de mi GOTY de este año. No has jugado mucho, ¿verdad? No, pero igualmente es mi GOTY de este año. Soy muy fan del equipo que hizo Assassin's Creed Odyssey. Fue un juego al que le eché muchísimas horas, un juego que tuve durante 2 años jugando a tope, por lo menos más de un año seguro, porque estuve esperando el Season Pass a que estuviera completo y me lo pasé, las dos partes. Y estamos hablando aquí de Immortals Fenyx Rising, probablemente el juego tapado de Ubisoft, que como ya tenía yo la impresión, iba a esperarse a la nueva generación a sacar sus nuevos juegos, porque la sequía que tuvo no era normal. Y efectivamente, entre octubre, noviembre y diciembre, ha sacado Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla y Immortals Fenyx Rising. Y he escuchado gente, básicamente Alex el Capo, decir que de estos tres, el que más le ha gustado es Immortals Fenyx Rising. Como dato, a él le ofrecieron, y de hecho aceptó, una promoción pagada de jugar 2 horas al juego, y cuando lo terminó dijo, oye, yo mañana vuelvo a jugarlo. Fue pasado mañana al final, pero sí, sí, lo siguió jugando y le está gustando muchísimo, y a mí también, y me consta que no somos los únicos. O sea, podemos decir que este a que estamos jugando hasta el momento es Alex el Capo el que ha dicho que le gusta Immortal Fenyx. Vale, vale. Qué mala gente eres. Hombre, si vas a Metacritic verás que según la versión tiene entre 75 y 83 de media, que no está nada mal. No está nada mal. Sí. Entonces, estamos hablando de un juego donde una historia sencillita, típica de, bueno, te ponemos aquí, te damos un pretexto para que no te pongamos aquí y ya está. Aquí tenemos a Fénix, que puede ser tanto hombre como mujer, como no especificado, no binario, lo que tú quieras, porque al final puedes hacértela como quieras. Hasta yo me he hecho Fénix femenina, pero porque simplemente has escrito Odyssey, lo jugué con Alexios y digo, bueno, pues vamos a variar un poquito. Pero puedes mezclar lo que tú quieras. O sea, puedes poner cuerpo de mujer con barba, con voz de hombre, con ojos verdes, como puedes poner cuerpo de hombre con voz de mujer, con pelo... No sé, es que puedes mezclar lo que tú quieras, lo que tú quieras. Mucha gente se lo tomará a risa, pero realmente el momento en el que estamos... Creo que dar la opción de que cada uno se sienta representado a nivel visual y sonoro, porque es la voz también, como quiera, creo que es súper acertado. Además que en cuanto a programación es más fácil que todo sea compatible con todo que no tener que programar, decir, vale, esto me lo metes en este grupo que no es compatible con este tal, lo cual está guay. Tampoco hay muchísima personalización, lo cual, bueno, pues lo simplifica todo bastante, pero sí que te da las opciones necesarias para tú hacerlo como quieras. Entonces, estamos hablando de que la historia de este juego, Fénix va con una tripulación en un barco donde está su hermano, y esta tripulación acaba en una isla donde, cuando Fénix despierta, muy al estilo Link's Awakening, muy al estilo Rime, en una orilla de una playa, ve que toda la tripulación, incluida su hermano, se han convertido en piedra. Entonces tiene que buscar ayuda para poder liberar esta maldición y que todo el mundo vuelva a ser pues, una persona de carne y hueso. ¿Lo conseguirá? No lo sé, porque todavía no me lo he pasado, pero tampoco os lo diría, porque no voy a destripar el final. Entonces, a partir de aquí, pues iremos conociendo la región, iremos conociendo dioses, iremos viendo pequeñas historias también de la mitología que se nos representan, que yo quiero compartir una que me encontré por... era una misión secreta, y la compartí por Twitter. Y se ve que Zeus y Hermes estaban en un poblado y querían que les acogiese en su casa. Creo que había una tormenta esa noche, no estoy seguro. Y nadie les acogía en su casa hasta que una pareja de ancianos que se llamaban Baucis y Filemón, no el del Mortadelo, otro, les acogieron en su casa, gente muy pobre, pero intentaron que se sintiesen como en casa, ser unos buenos huéspedes. Fue ser buenos anfitriones. Entonces, incluso eran como, ostras, lo sentimos mucho, somos muy pobres, pero os acogeremos, esperemos que estéis bien. Entonces, agradecidos, pues Zeus les concedió un deseo, y este deseo fue una nueva casa, pero además les concedió el deseo que ellos pidieron, que fue nunca ver morir al otro. Era una pareja de ancianitos, muy entrañable. Y lo que hicieron fue, pues, les concedió el deseo, y cuando el anciano vio que iba a morir, le pidió a su mujer que lo abrazase, y automáticamente se convirtieron en dos árboles trenzados que guardaron esa nueva casa en forma de templo que les habían otorgado. Me parece una historia preciosa, pero la manera de contarla es muy, muy graciosa, porque lo que hicieron fue, en Immortal Phoenix Rising, coges la casa de ese señor y la revientas, y luego vas a la casa nueva. Pero bueno, cosas del señor Immortals. El estilo artístico, estamos hablando de un arte tirando a cartoon, un poquito estilo Pixar, junto con Breath of the Wild. Y aquí entran las asemejantes con Breath of the Wild, que es inevitable porque para mí, para mucha gente, este juego es una mezcla entre Assassin's Creed Odyssey y Breath of the Wild. En Odyssey, básicamente, el mundo, la estructura de misiones, la interfaz... prácticamente el 60 y pico, 70% del juego. Breath of the Wild, pues tenemos habilidades como la de llevar objetos, la del imán, que te pones el objeto por encima como con dos rayitos que son los que van del imán al objeto, pues algo así. Sí, bueno, es que básicamente es eso. Luego, pues en vez de la parabela, tienes las alas de Dédalo con las que puedes hacer cosas más allá de la parabela, porque la parabela era solamente... planear, y aquí puedes, digamos, también como caer, no en picado, pero sí ir más rápido, o tienes un poquito más de control, yo creo, que con la parabela. Y visualmente queda mucho más chulo, pero al final son dos alas y la verdad es que es fantástico. Pero también el sistema de energía recuerda mucho a Breath of the Wild. Lo puedes ir haciendo upgrade en un hub que ahora diré. Pero la vida sí que sigue siendo como en Assassin's Creed Odyssey, que es una barra que está abajo y que puedes ir ampliando también. El hub que he mencionado es una zona en la que te espera Hermes, que es el primer dios al que conoces y que es el que te va ayudando en tu gesta. Entonces, cuando lo conoces, te dice quién está lanzando esa maldición que lo convierte todo en piedra, te dice que también lanzó maldiciones a cuatro dioses y que los tienes que liberar. Vaya, ¿qué nos recuerda esto a los elegidos? Es muy posible. Y bueno, mete mucho humor, ¿vale? Pero al final esto en realidad es una historia que cuenta Zeus a... Nunca me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llamaba el de God of War que le arranca la cabeza? ¿Alguien me lo recuerda? No sé. La verdad. Ay, es que me sabe muy mal. Nunca me acuerdo del nombre de esta persona. ¿El último God of War, Mimir? No, no, sí, es el último God of War, que está en un árbol encadenado. Bueno, ese. Es que nunca me acuerdo del nombre. Básicamente se están explicando una historia y esta es la historia de Fénix. Entonces, Tifón es el, digamos, un demonio malo que recuerda al demonio del Ring Fit Adventure un mogollón, o sea, pero una barbaridad. Y es la amenaza principal, ¿no? Es nuestro Ganon, digamos, que además también está como en el centro del mapa, ves ahí la maldad. En este hub central, que se llama el Salón de los Dioses, puedes hacer upgrade tanto de las armas como de la vida, resistencia, las habilidades que tienes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que le da como esa zona segura, ¿no? O esa zona en plan Majula o el Nexo, que yo creo que le viene como anillo al dedo a este juego. Y la verdad es que el tema de jugabilidad me está gustando mucho. El combate es más espectacular que en Assassin's Creed Odyssey, porque aquí en Odyssey era como que al final eras bastante un dios. Sí, justo, mira, me están pasando foto del dios. No, pues no es este, me he equivocado, no es este señor. Buscadme, parezco yo aquí Pedro con los becarios. Sí, sí. Por favor, buscadme dios árbol griego, a ver qué sabe. Y bueno, el combate es como mucho más frenético, más espectacular, con más verticalidad, mucho más vistoso que en Odyssey, y la verdad es que está muy, muy guay. Además es mucho más rápido, lo cual pues súper, súper, súper bien. Bueno, no mucho más rápido, pero sí da la sensación. En realidad es más tema de sensaciones y más lucecitas, como que está más hecho para gustarle al público en general, pero a mí me encanta. Prometeo, efectivamente, Prometeo. Me salía Ptolomeo, pero no, es Prometeo, efectivamente. El otro dios es Prometeo. Muchas gracias a Traders, que me lo ha chivado por el chat. Otra similitud con Breath of the Wild. Me chivan que no es un dios. Bueno. Bueno, es... Tony, no te distraigas. Sigue todo a ver, lo tuyo. Que lo aclaro, ya que es eso. Vale, por favor. Prometeo es el que trajo el fuego a los hombres y entonces fue castigado por los dioses por robárselo. Esa es la historia de Prometeo. Vale. Venga. Entonces era básicamente un topo de los dioses. Bueno, vale. Esencialmente, lo colamos los humanos. Vale. En historia griega, todo mal. Todo vale. Mal. Estoy muy de acuerdo. Cámaras del Tártaro. Estos son básicamente los santuarios del Zelda Breath of the Wild, pero más bonicos, más grandes y más retantes, porque la mayoría de santuarios, a no ser que fuesen de desafío extremo de lucha, normalmente eran sencillitos tirando a normales. Aquí sí que hay veces en las que te comes bastante más la cabeza. Son puzzles muy chulos en los que hay veces que te quedas pensando en plan, ¿y esto cómo lo hago? De hecho, yo ayer hice streaming, día anterior de grabar este podcast, y lo primero que hice fue decir, yo no sé por dónde tirar en este puzzle. Hay puzzles que te dejan pensando bastante, pero a su vez, como con Breath of the Wild, hay maneras de resolver los puzzles que no son las que los desarrolladores habían pensado, o que al menos saben que puedes no ir por la vía más fácil. Lo cual yo creo que está muy bien, o no la más fácil, sino la más planeada. Yo, por ejemplo, ayer tenía que activar unas plataformas, unos resortes que tenían, poniéndome encima, y había una que tenía unos rayos láser que estaban encima, y digo, es que me van a quitar mucha vida. Y lo hice igualmente, y pude igual. Es como, vale, me han quitado mucha vida, de eso me quitaron toda la vida, pero hay un don que te da la diosa, creo que era Afrodita o Atenea, una de las dos, Afrodita, y que básicamente es el don o lo que te da Mipha, que cuando mueres te revive y eso tiene 20 minutos de cooldown. Hay bastante similitud con Breath of the Wild, ya os digo. Hay también habilidades pues para mejorar tus bueno, habilidades de combate o mejoras de las que ya tienes para ayudarte a, bueno, a subir esa progresión. Y hay una cosa que me gusta mucho, hay una cosa que me gusta muchísimo, que es una idea nueva, o por lo menos yo no la he visto nunca, que no es un RPG al uso. No es ir haciendo upgrade de tus habilidades. Vas haciendo upgrade de las armas y las armaduras y las piezas de armadura. Entonces, digamos que el ataque que hagan tus armas o la defensa que te den tus piezas de armadura se mantienen, lleves lo que lleves. Entonces, ¿qué diferencia hay si llevo este hacha con esta otra? Pues que las habilidades extra que te dan son la diferencia. Si esta hacha te da más ataque y esta te da, más velocidad, por decir algo, eso depende del hacha, pero el ataque es común en todas. Y eso me parece un acierto guay en cuanto a innovación que yo no había visto antes. Es como que las pasivas dependen del equipamiento en sí, pero el ataque y la defensa depende de que tú subas de nivel tus armas y tu armadura de manera genérica. Y eso me parece muy, muy, muy guay. Y de hecho, en cuanto a armadura, armas no lo sé, pero en cuanto a armadura, tú puedes llevar la que quieras, pero que visualmente parezca que llevas otra. En plan, lo típico de, buah, es que me quiero poner esta armadura muy chula, pero esta que visualmente no me gusta es mucho mejor en cuanto a estadísticas. Pues puedes llevar la que es mejor en estadísticas, pero que visualmente tú lo que veas sea que llevas puesta la otra. Y eso me parece muy chulo, porque es resolver el eterno problema de estoy preparado pero feo o vulnerable pero guay. Y lo resuelven de la manera tan fácil como llevo los stats que quiero con la apariencia visual que a mí me apetece. Es un juego muy, muy de darte esa libertad y eso me parece, vamos, fantástico, ¿no? Lo siguiente, es algo que yo estoy contentísimo con eso y yo lo recomiendo una barbaridad. Me esperé hasta las 12 del día 3, o sea, que empezase el día 3 de diciembre que salía el juego para jugarlo. No me arrepiento de nada, llevo ya unas 18 horas jugadas. Hoy no he jugado, o sea, en 3 días he jugado 18 horas teniendo que trabajar en uno de ellos. Y la verdad es que estoy... Tu goti, ¿no? Es que es mi goti. Si yo ya soy un enamorado del Assassin's Creed Odyssey, ¿cómo no voy a ser lo de este, que es una versión con humor, cachonda, preciosista, actualizada en cuanto a algunas mecánicas y muy amigable? Y es que, vamos, yo lo recomiendo, pero de aquí a Navidades debería caer en muchas cestas de Navidad. Bueno, lo primero, yo, vaya por delante, valoro muchísimo la ilusión con la que hablas del juego, ¿eh? Tiene que estar genial. Ahora bien, yo he hecho un trabajo de investigación. Me he metido en tu Twitter, ese es el trabajo de investigación. ¡No! ¡Hostia, los memes no! No, los memes no. Primero, la descripción de tu Twitter. Cheesecake Lover, escúchame en el Batallón Pluto, pero no me hagas mucho caso. Eso... Voy a cambiar eso. Mira, voy a poner, no ser que hable de Immortals Fenyx Rising. Espérate, porque publicaste un mensaje el 1 de diciembre a las... Coma, a no ser que hable de Immortals Fenyx Rising. Vale. El 1 de diciembre a Guardar. Las 11:27 p.m. pusiste... Descargando ya el Immortal Fenyx Rising para tenerlo listo para el día 3. Aún no lo había jugado. Algo me dice que, 2 puntos. 1, será mi GOTY sin haberlo jugado. Y 2, se convertirá en una joya que con el tiempo la gente apreciará, como pasó con Assassin's Creed Odyssey. Sin haberlo jugado, ya sabías que iba a ser tu GOTY. Lo intuía. A ver, también intuía que me iba a gustar Deadly Premonition 2 más de lo que me gustó. O sea, todos nos equivocamos. Bueno, no, yo la verdad no lo he jugado. A mí estéticamente me parece un poquito feíto, pero bueno, más allá de eso, me parece que Ubisoft, si dentro de lo que ha sacado este año, que ha sacado muchas cosas, recoge ideas de otros juegos, pero dentro de su línea de productos es diferente, pues mira, bien. Y además está el Uplay Plus, ¿no? Quiero decir que si quieres ahorrarte dinero, puedes coger y probar los 3 juegos que han sacado para estas Navidades por 15 euros. Que no me parece una mala idea. Iba a hacer una pregunta. ¿Sigue la demo de Stadia, sigue por ahí operativa o eso ya se acabó? Pues yo creo que sigue. No estoy seguro. Te lo busco ahora. Lo digo porque a lo mejor es una buena opción para la gente. Porque yo, este es el típico juego que tal vez lo tengas un poco de tapado y no lo juegues por prejuicio o lo que sea. Es muy normal que pase. Que esto no por nada, sino porque hay otro juego en la... El Eterna, más suculento, pues yo que sé, Cyberpunk sale dentro de nada. Entonces, claro, te lo planteas, gastarte un full price por esto o por claro. Lo otro. Pero claro, si tú lo pruebas y dices, oye, mira, no está mal. Al menos para tenerlo en la recámara para un futuro, cuando baje de precio, alguna oferta, alguna historia, puede estar ahí bien. Pero voy a hacer una pregunta. Sigue para la demo, que acabo de mirar. Entonces, la gente que vaya a Stadia, eso lo puedes hacer funcionar en cualquier PC, sin problema, eso va con lo que sea, porque va por streaming. Una conexión medio regular y te va. Para probarlo, no está mal. Mi pregunta para Tony, para que la gente sepa el nivel de compromiso y de ilusión que él tiene con las cosas que le gustan. ¿Cuál es el GOTY del 2021, Tony? Aragami 2. No, Hogwarts Legacy. Si sale, Hogwarts Legacy. Para que la gente vea cómo él ya lo está viviendo. Vosotros ya sabéis que cuando lleguen las nominaciones de los TOTY del año que viene, va a estar Hogwarts Legacy en la terna, seguro. Porque y lo se sabe lo ya. Lo sabe sin jugarlo. Sí, sí. A ver, pero lo sé, tal como tú sabes, Sergio, que el tuyo Final Fantasy VII Remake desde que se anunció. Porque al igual que tú, que desde que se vio la demo de Play 3, que no era ningún juego de verdad, yo desde que terminé de jugar El Prisionero de Azkaban y luego los juegos de Harry Potter fueron para abajo... Yo ya quería un juego donde fuera yo un estudiante de Hogwarts desde 2003, desde que tenía pues 17 años menos, Pues desde que tenía 9 años que hice la comunión y me regalaron la cámara secreta. Pues entonces fue un poco después, es igual. Yo sé desde hace muchos años que quiero ese juego, con lo cual, solo por el hecho de existir, ¿cómo no voy a decir que es mi GOTY si me da lo que sueño desde hace ya pues más de una década? Sí, sí, sí, sí. Yo lo veo bien. Yo solamente para que la gente vea cómo lo vive, que es algo que de manera interna nosotros, para nosotros es un gusto verlo disfrutar. Porque es que a mí la verdad, a mí me da la vida cuando manda un audio de 5 minutos, porque aquí está contándolo para que la gente lo entienda. Pero si tú lo escuchas a él hablando, él mientras está jugando, que lo escuchas de fondo el juego y él te lo cuenta, es precioso ver la emoción del tío disfrutando como un niño pequeño. Es increíble. Sí, y por cierto, en cuanto al propio juego, me parece genial que yo recuerdo las noticias aquí cuando aún se llamaba Codan Monsters, que no sabíamos cómo pintaba, que era regular. Pues mira, me alegro de que el desarrollo haya tirado para adelante y que también te digo, hay mucha polémica y mucho debate con, es que coge ideas de Breath of the Wild, como has explicado, o Assassin's Creed, que coger ideas no es malo per se, es decir, el integrarlas. Aprender de lo que han hecho otros, no quedarte ahí, evidentemente, pero no sé, yo no lo veo mal en ese sentido. Es que la industria ha avanzado por eso, porque algunos han cogido ideas de otros y han sabido avanzar. Claro. O sea, de hecho, Breath of the Wild cogió las ideas del mundo abierto que hacían todos los demás y dijo: todo esto lo hacéis mal, vamos a quitar todo esto del mapa, que si iconos, que si no sé qué, tal. Cogió lo que hacían los otros e hizo una obra maestra. Y así se avanza. Que Numa lo dijo claro. Yo, Skyrim es uno de mis referentes para hacer Breath of the Wild, que no está mal ver lo que hacen los demás, utilizarlo y en la medida de lo que tú puedas y sepas mejorarlo, que es lo que tú buscas hacer, es tener un concepto y hacerlo tuyo propio. Si es que al final eso es la base de la creatividad. La creatividad no es hacerlo todo bien desde cero, eso son genialidades, pero lo normal es coger un modelo y a partir de ahí hacer tu propia obra. Tony, ¿tú ves aquí la semilla para una saga? Es decir, que tenga continuación y eso. Me gustaría mucho que esto fuese una saga, en plan el nombre fuera Immortals y luego pues el subtítulo pues con otros personajes, porque al final la estructura que sigue este juego, de 4 dioses a los que liberar, un malo principal, hay muchísimos dioses, hay muchísimos malos que no sé si Tifón existe o se lo han inventado, supongo que existirá, pero es que hay una cantidad de dioses a los que hincarles el diente, incluso no hace falta ni que sea otra vez esta mitología. Pueden hacer como con Assassin's Creed, irse para Italia, irse pues para la era vikinga, irse, yo qué sé, para la época victoriana en Inglaterra. Es que pueden hacer mil cosas. Uh-huh. Que se ha ido al Valhalla y no ha habido pega. Claro. Bueno, pues ahí está, pues me parece estupendo. Aquí está Immortals. Oye, novedad, pero novedad, salió el día 3. O sea que le has estado dando durísimo, como dices, ¿no? Más de 18 horas. Efectivamente, y las que me quedan. Las que te quedas, en PC, ¿no? En PC, sí. De hecho, tengo que decir que esto me gusta mucho del anterior Uplay, que ahora se llama Ubisoft Connect, que le han cambiado el nombre, pero es lo mismo. Que es que te sigue dejando hacerlo de los puntos. Tú, según vas jugando, vas recogiendo puntos, y con 100 puntos, que no es algo difícil si juegas un juego, a lo mejor tienes que darle un poco de caña a cosas ocultas, pero tienes un 20% de descuento en cosas de Ubisoft, y esas cosas incluyen juegos de lanzamiento. A mí, en vez de costarme 60 euros, pues me ha costado 48, que dices, hombre, sigue siendo caro, está pero bien. De 60 a 48 en un juego de lanzamiento, poca broma. Claro, y Play Plus te sale más barato. Claro, Uplay Plus, sí, sí. De hecho, yo he pagado lo que serían 3 meses de Uplay Plus, básicamente. Bueno, pues lo dejamos en este punto y ahora sí que vamos con la conclusión del programa de hoy. Programa completito, programa intenso, programa donde hemos tenido la sección Tony y sus cositas. Me encanta como título ya, ¿eh? Y bueno, pues que nos vemos el jueves con el último responde de la temporada. Madre mía, a ver qué sale, a ver qué tal. Y por supuesto que el informe de Chrono Trigger, yo ya no doy fecha, pero algún día saldrá. Y el día que salga seguro que está genial. Así que bueno, Tony, que nos despedimos. Pues nada, un placer haber estado aquí con Tony y sus cositas y espero que en el futuro tengamos Tony y sus cositas, parte 2 HD Remaster and Knuckles. Así que estad atentos, que vendrá antes que el Chrono Trigger especial, a lo mejor. No, pero esa mujer está desganada, ¿eh? Habla sí, muy es que irregular. Cuando le dices que vuelva a decir algo, la segunda vez está más lenta. Yo creo que es que, como es el Google Translate, la segunda vez es como que intuye que necesitas volver a escuchar y te lo dice más lentamente. Podría ser eso. Sí, podría ser, es verdad. Bueno, pues y eso en inglés, porque según el idioma hay una voz diferente, creo, ¿no? En catalán no se entiende nada. O sea, te lo juro, no sé si es catalán o demoníaco. Es una voz genérica que ponen para idiomas que no tienen un robot bien y es horrendo. O sea, tú dices algo, le pones un hola, que eso lo entiende todo el mundo. Sí. Y es como el gigante de hierro está oxidadísimo. Uf, pues a ese robot hay que cambiarlo. Bueno, pues nada, igual Juanjo, que nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves. Buen programa improvisado. Hay que decirlo que esto, la verdad, nos ha salido bastante bien, yo creo, porque en teoría estábamos para hacer otra cosa. Pero aquí somos unos profesionales e intentamos hacerlo lo mejor posible. Y nada, solamente decir que me imagino cuando Tony, estos audios que hace Tony los hace por detrás. Imaginaros, él coge y se pone. ¿Que yo? ¿Que por dónde? Coge, lo grabas en off y después coge y lo pone. Y además lo grabas en el momento. Te imagino el programa funcionando y tú por detrás ahí grabándote la voz para después ponerlo. Me encanta imaginar ese momento de trabajo interno propio para hacer el meme. Que esto es el Google Translate. Tú le escribes algo y le das a un botón y te lo dice él. Sí. Ah, yo creo que lo hace de mi voz. Pues de todos modos me parece genial que tengas ese momento de improvisación para regalarnos estos memes. Totalmente de acuerdo. Y eso, lo que has dicho, también incidir que este programa, menos mal que teníamos el puente, porque nosotros quedamos el domingo para grabar el informe y estamos aquí un lunes por la mañana, que hemos tenido que rehacer toda la escaleta y todo, pero bueno, afortunadamente había contenido y creo que ha salido bien. Así que ya está. Y Atreides, igual, que nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves. Yo sí, creo que ha salido bien, bastante entretenido. Ha sido el programa de los abandonos, porque todo el mundo se va, pero nos ha quedado, a pesar de todo, bastante bien. Y ha estado muy bien Tony y sus cositas. Nosotros también nos iremos, como dice el villancico. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y el batallón también se irá. Pero bueno, que le hemos pasado bien y que aquí seguimos en vuestra casa, en el batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Deu. We'll be right back.